Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos visto en el día de ayer, ¿no es cierto?, conversando acerca de estos dos engaños, uno relacionado con la vida que continúa, que hay espíritus que vienen, y lo que tú habías mencionado de la inmortalidad del alma. Mañana vamos a conversar un poquito más acerca de lo que es el domingo. Correcto. Pero en relación a la inmortalidad del alma, ¿de dónde aparece esta idea? ¿De dónde aparece esto que está tan de boga hoy día? Esto de la inmortalidad del alma viene de la filosofía griega. Los griegos creían en la inmortalidad del alma y desgraciadamente esto fue traído y pasado al cristianismo. De ahí empezó con esto de la inmortalidad. Fíjate lo que dice Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, ¿Qué sucede? Recordemos lo que aconteció en el Edén. El Señor le dijo claramente a Adán y Eva: el día que comieres del árbol, morirán, le dijo. Y la serpiente dijo: no morirán. Bueno, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o a Satanás? Inmediatamente van a decir: a Dios le creemos. Bueno, y si yo creo que una persona cuando muere pasa a otro estado y sigue viviendo, porque si va al cielo, imagínate, si va al cielo es porque... es porque sigue viviendo. O sea, no murió, sino que sigue viviendo. Ahora, otra cosa que llama la atención. Allí en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice que dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, si dice que el espíritu vuelve a Dios, el espíritu de todo ser vuelve a Dios. Porque no está haciendo ahí, no está diciendo el espíritu de los buenos vuelve a Dios. No, todos. Quiere decir que buenos y malos van al cielo entonces. Tendríamos que ver eso. Claro, lo que pasa es que cuando uno revisa Génesis, por ejemplo, capítulo 2, se habla cómo Dios formó al hombre. Puntualmente dice la Escritura entonces, capítulo 2, 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, hay un elemento material. Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz. ¿Quién sopló? Dios. Hay dos elementos. Y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es tierra, ¿no es cierto? Sí. Y el aliento de vida que se lo dio Dios. Y como resultado, y esto es importante, fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente, en otras versiones decía un alma viviente. Un alma viviente. Lo que tú le quieras poner, pero claro, ese es un resultado de estas dos uniones de la tierra. Y efectivamente se dice que cuando una persona muere y queda en un lugar, y se, porque todo esto al final se reduce a tierra realmente. Correcto. Dice que es como un... llega a ser como más o menos un poco de tierra que entra en, una mano, una cosa así. Juntando todo. Ya. Entonces, eso más el aliento de Dios es el producto, es el alma viviente, es el hombre, qué sé yo. Por eso, ¿y dónde está el alma aquí entonces? Ese es el problema, porque claro, es el resultado de, por lo tanto, si la persona muere, como tú leíste en los textos, ya no hay vida, no tiene pensamiento, o sea, se separa esto, ¿dónde queda el alma? No hay alma. No existe. Entonces, ese es el engaño de Satanás. Cuando a Adán y Eva le dice, no moriréis. Y Dios le había dicho, sí vas a morir. Ahora, tenemos que considerar de que el espíritu es la vida. El espíritu no soy yo. Porque se dice que yo salgo de dentro del cuerpo. O sea, yo estoy prácticamente encarcelado en un cuerpo. Yo soy espíritu. Entonces, yo salgo del cuerpo y obtengo mi libertad. Y yo miro y veo a lo mejor el cuerpo muerto. Pero eso no es así, porque aquí me está diciendo que la vida es lo que el Señor da. Ese es el aliento de vida. En griego es el neuma, de ahí viene la palabra neumático, algo que tiene aire adentro. Claro. Entonces, el Señor alentó en su nariz aliento de vida. Y el mismo libro de Eclesiastés dice que como mueren los unos, mueren los otros. O sea, nosotros morimos como mueren los animales. ¿Por qué? Porque los animales también tienen vida. El Señor lo que le quita es la vida. Claro. La diferencia entre nosotros y los animales, los peces, los insectos, está en que nosotros somos seres pensantes, somos seres diferentes, Dios nos hizo diferentes, pero en cuanto a la vida, todos tenemos vida igual. Ahora fíjate que Salmo lo relata de esta manera, Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento, sale del cuerpo y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, es claro que de allí, una vez que hay esta separación entre lo que es la materia y lo que es la vida, que vuelve a Dios, no queda absolutamente nada. ¿Qué queda en realidad? Queda un cuerpo que al final se descompone, ¿no es cierto? Y no llega, y llega a ser lo que originalmente sería la tierra. Y mira lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, fíjate lo que dice, que de los que duermen en la tierra, todos serán despertados, unos serán para salvación y otros para perdición. Ahora, dime tú, dice los que duermen en el polvo de la tierra, y resulta que en Tesalonicense dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se me produce una confusión, porque si están en el cielo, quiere decir que van a tener que volver a la sepultura para poder resucitar. ¿Cómo es eso? La verdad es que no concuerda el pensamiento de la Biblia en relación a la vida. A lo que se dice. Lo que se dice y al planteamiento que unas personas tienen en relación a la inmortalidad del alma. Ahora, otra cosa. Se habla de las experiencias cercanas a la muerte. Hay personas que dicen que han muerto y han vuelto y han hablado del túnel oscuro, que al final hay una luz. En fin, se ha hablado muchas cosas. Incluso hay un libro escrito por un médico, Vida después de la vida. Y todo esto de personas que han tenido ciertas experiencias. Ahora dime tú, ¿acaso Satanás no puede hacernos sentir, ver cosas? Él trata de hacernos sentir cosas. El Señor se basa en su palabra. Yo digo esto, tú tienes la libertad de creerme o no. Ahora, ¿tengo algún argumento como para no creer lo que Dios dice? El gran problema es que este es un engaño que viene desde el principio y que lamentablemente el movimiento católico ha reforzado. Por ejemplo, ha dado algunos dogmas muy importantes. El año 1854, por ejemplo, el Papa Pío IX promulgó el dogma sobre la Inmaculada Concepción de María. Y el año 1896, el Papa León, digamos, 13, promulgó el dogma de que María es la mediatrix del mediador. O sea, mediatriz significa que María dio al Redentor la fuente de todas las bendiciones. De esta manera, ella es el canal de todas las bendiciones. Se me complica esto en relación a lo que la Biblia habla, que Pablo habla de que Cristo es el único Redentor, el único Salvador. ¿Y qué hace María aquí? Entonces, y hay una serie de detalles más que por el tiempo no podemos seguir leyendo, pero es importante esto, cómo se ha dado énfasis y la gente al final cree más en María que en Jesús como su Salvador. Vamos a volver mañana a conversar con ustedes. Sigo usted estudiando estos temas. No existe inmortalidad del alma, solo existe la vida que Dios nos ha dado y que nos la va a devolver cuando Él regrese. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Como cristianos, ¿por qué debemos aferrarnos a la palabra de Dios incluso cuando nuestros sentidos nos dicen algo distinto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.